¡Ay, qué perrita! Tengo un party, Molly, Mari. Tiene de perritas de mi vecindari. Todo exclusive y corre azul cari. Yo soy bien perra, tú pégame el party. Tengo un party, Molly, Mari. Tiene de perritas de mi vecindari. Todo exclusive y corre azul cari. Yo soy bien perra, tú pégame el party. Ay, mi mami me quiere con un perro fino, pero con el yo no combino. Me gusta el bellaco cochino. Ládrame duro, perrito, ya casi termino. Te quiero ver bien pegado, oliendo la cola, lo tengo mareado. Tu perrito me dice wow. Anda por la calle esperando otro round. Tengo un party, Molly, Mari. Tiene de perritas de mi vecindari. Todo exclusive y corre azul cari. Yo soy bien perra, tú pégame el party. Tengo un party, Molly, Mari. Tiene de perritas de mi vecindari. Todo exclusive y corre azul cari. Yo soy bien perra, tú pégame el party. Yoxan, parcerito, páralo ahí. Ponme un dembow de mujer. Perra que me ladra no me muerde. Ay, sí, yo sé que la gata no te prende. Papi, no es cuestión de raza, es deporte. Compe, se lo muerdo duro y que soporte. Dale, dale, dale, dale, papi, dame croquetita. Dale, papi, dame croquetita. Dale, papi, dame croquetita. Dale, papi, dame croquetita. Croquetita. La rabia.